Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Oye, amigo mío, dime qué te pasa. Preguntarte quiero, ¿qué me quieres decir? Si conoces de alguien que cante como yo, que baile como yo. Si lo ves, se lo dice. Sí, señor. Mi respeto le brindaré. Como tú y como yo. Como buen latino. Como buen hermano. No te vayas a equivocar, pues salgo a discutirlo. Para saber quién baila más, para saber quién canta mejor. Trabajaremos con amor y bailaremos sin temor. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos. Por dentro, la clave, mira, la llevo con sentido.